hermanitas Noisette Quijada, Yanire Yaret y Yanire Yaret. Les hablamos desde El Tigre, Estado Anzoátegui, Venezuela. Y estaremos compartiendo una historia más que nos conecta primeramente con Dios y también contigo, amiguito o amiguita que nos estás escuchando a través de Radio Joven Adventista. Ha llegado un momento muy especial. ¿Sabes cuál es? El momento de la lección de menores. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí! Bueno, mis amadas estrellas de Dios, hoy sábado 20 de enero de 2024, en la lección 4, titulada Jesús predica en Capernaum. Vamos a realizar nuestra actividad del día, la cual es... Haz la actividad que aparece en la página 33. Aprende. Comienza a memorizar el texto clave. Muy bien, nuestro versículo para memorizar nos dice: Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracia, bendigan su nombre. Esto aparece en Salmo 104. Muy bien, allí donde están, les invitamos a orar. Padre Celestial, tú que estás en las alturas de los cielos, Señor, en este momento que hemos escuchado esta hermosa historia, Señor, ahora estamos preparados para comenzar con nuestras actividades. Ayúdanos que lo podamos hacer bien para ti. En Cristo Jesús. Amén. Síguenos sintonizando en nuestro club infantil. A través de Radio Joven Adventista. Y comparte con tus amiguitos para que puedan conocer más de Jesús. Ah, y recuerda que vamos hacia adelante y hacia arriba. Bendiciones de lo alto. Chao, chao, estrellas.